Ciudad sin límite, Madrid, urbe en tensión. Bueno, quedarse en la orilla, como el malecón o como el molusco que quiere calcáreamente imitar a la roca, sino que es puro y sereno arrastrarse en la dicha de fluir y perderse, encontrándose en el movimiento con que el gran corazón de los hombres palpita extendido, como ese que vive ahí, ignoro en qué piso, y le he visto bajar por unas escaleras y adentrarse valientemente entre la multitud y perderse. ¿No has sentido cómo las lágrimas hierven y devoran las mejillas? Unas amargas gotas de rencor líquido imposibles de asociar con la debilidad o la necesidad de afecto. Solo resentimiento condensado supurando. Un sufrimiento inefable que amenaza con morder indiscriminadamente a quien le rodea. Una fuerza violenta que corroe las entrañas de quien intenta contenerla y cuya contención exige un cansado desgaste. Sabe que su estallido hará las ruinas insoportables. La experiencia desnuda del infierno, la batalla porfiada con los demonios que reclaman el dominio del alma. Otro de los instantes en que el escéptico implora la ayuda de un dios en el que dice no creer. El paseo por los contornos del abismo, la mirada lanzada hacia la caída que conduce a la eternidad, el intenso deseo de acabar rápidamente. Yeah.

Era un ángel terrible, un ser de una belleza deslumbrante, que con su mirada era capaz de derretir el hielo, atravesar la malla, herir el corazón. Envuelta en sus ropajes coloridos, despertaba la admiración a su alrededor, sumía a los tímidos en las inquietudes de su inseguridad, avivaba el ímpetu confuso que se pierde entre el temor y la atracción. Contaría mi último viaje por la vía regia hacia el inconsciente, sin omisiones, atenuaciones o cobardes desplazamiento de acentos, trasvasando a la realidad con la honestidad posible de la recreación de mi memoria los detalles más significativos, y disfrutaría escuchando alguna elaborada interpretación. Julio Monteverde escribía que la patria del sueño es el futuro, no presentado como profecía, sino como anticipación que hunde sus raíces en el pasado para abrir la perspectiva de la aproximación. El sueño sería una actividad cotidiana que no es residuo, sino catalizador de vida. El verdadero soñador es el que sueña y actúa en consecuencia. Lo he recordado al volver a soñar con quien durante meses fue presencia habitual. Lástima que los sueños, frecuentemente, quizá por ineptitud, ignorancia o precipitación, acaben convirtiéndose en pesadillas. La obra era una tragedia en los crueles rigores de la sociedad cortesana, con sus traiciones, envidias, rencores y destierros. Y era una comedia en el bucólico bosque de Ardenne. Con su naturaleza bienhechora, su libertad ajena a las convenciones sociales, su posibilidad para recomenzar una vida mágica. El amor se manifestaba como el motor de la fantasía, juego a veces perverso, redención que repara un pasado repleto de felonías, dulce laberinto de placeres mediante el que huir de las rutinas podridas del mundo político. Allí en el bosque, los sufrimientos asociados a las atracciones amorosas se mostraban burlonamente y los miedos cautelosos se suspendían en la confusión sexual que enloquecía las situaciones para reinventar una nueva forma de jugar con los géneros. Y la creación imaginativa conseguía paliar las asperezas imprevistas, reconciliando lo que somos con lo que nos gustaría ser. La obra había finalizado. El peso sórdido de la realidad recuperaba su consistencia. Un cansancio difuso volvía a apoderarse del ímpetu. Y la elegante chica con la que había compartido la intensa charla antes del inicio de la función estaba demasiado ocupada con el móvil. Did you ever see a man with no heart? Baby, that was me. Just a lonely, lonely man with no heart. set me free. Now I can breathe, I can see, I can touch, I can feel, I can taste all the sugar sweetness in your kiss. You gave me all the things I've ever missed. I never felt like this. I'm alive, I'm alive, I'm alive. I used to think that I was living. Thing about living until you came along. Now I can breathe, I can see, I can touch, I can feel, I can taste all the sugar sweetness in your kiss. You gave me all the things I've ever. Encontraba trabajo en un hospital instalado en un edificio desatendido que resultaba ser un campo de concentración asemejado a una catedral gótica una vez que la jefa de personal abría la puerta usada por los empleados. El pasillo central estaba flanqueado por una caída vertiginosa que súbitamente se convertía en una temible terraza sin destino con forma de arbotante. El grupo de trabajadores reclusos, recién contratado, charlaba despreocupado, apoyado en el pináculo, y yo, entre la desorientación y el miedo, descendía hacia el estribo mientras escuchaba en el hilo musical Sonic Reducer de Death Boys. I ain't no loser. I said I'm a loser. Los charlatanes son los que más alto, rápido e incongruente hablan. Pueden ser admirables cuando son divertidos comediantes que desencadenan la sonrisa por su habilidad automática en asociar ideas imprevisibles. Pueden ser insoportables cuando se autoerigen como representantes resentidos de la moral y prescriben como apóstoles exaltados la inmaculada conducta a expandir. Aquellos sucios que se ensucian en la suciedad de esta ciudad, comprendan la necedad de los reproches de quien se considera guardián de los preceptos de la idea, el disparate de sentir la nostalgia de un mundo que no se ha vivido, que solo se ha recreado en la soledad de las horas enojadas con lo que nos rodea, con un libro subrayado en la mano y los sueños apasionados en el espíritu. Ustedes saben que compartimos la misma amargura y que quienes desestiman el esfuerzo, quienes reprochan como idealistas resentidos por el barro del desierto de lo real, pugnan por amarrarse a una solidez inexistente. Yeah. ¡Levántate! ¡Sé activo! ¡Olvida las preocupaciones! ¡Date fuerza! ¡Y camina por donde brilla el sol! ¡Vámonos! Las cuadrillas de amigos se sientan y conversan. Un chaval espera a una chavala y sonríe cuando aparece. Un grupo de alumnos se agolpa ante la conferencia de su profesor. Unos turistas atraviesan desorientados y otros fotografían monumentos. Unos adolescentes miran silenciosos sus dispositivos móviles. Una señora pasea a su perro. Unos viandantes se dirigen a su destino. Unos chavales intentan captar socios para una ONG. El dependiente del kiosco escucha la radio. Un atleta trota. Un indigente duerme en el césped. Y al fondo suenan las máquinas de las obras y los motores de los coches. We'll be right back. music is the main weapon. Of a riot, a storm, lightning, a function, a form. Far from the normal, follow like cattle. I'm more like the catalyst, calm in the mix of battle. Who let the cowboy on the saddle? You don't know a missile from a gavel. Paratera troopers ripping loops to death. Poor innocent flesh, but I'm back in the sight of my foes and friends. With the force of the pen against the line, I won't throw a defense. Then I curse the murderous men in suits of professionals who act like animals. Man child, ruthless and wild. Back on the leash to Texas, Dora, for sure, compassionless, calm, server, lethal, needle to the floor, the jaw for crime is murder. Well, I was born, voice of a riot, a storm, lightning, the function, the form. Far from the normal, follow like cattle, I'm more like the catalyst, calm in the midst of battle. Who let the cowboy on the saddle? He don't know a missile from a gavel. Today, oh boy, a snapshot of a midnight joy. Fixed or powerless, devour my hours, I'm motionless. With no rest, cause the scream that holds the sky. Under another high-tech drive-by. A lie is a god, an evil is a condor of war. Nothing more, I salam, peace, I salam. Stare into my eyes, brother, please, off or knees. Deep down with feet, their disease. In a locked, your hands across these. A flag is a rag, it's a shroud out loud. Crowd, a cavalry trial just took a last breath. What's there in the march of death? For all that boil beneath the desert sun. Now we speak flame, flip this game. All the targets are taking aim. All targets are taking aim. We're the targets are taking aim. Hasta aquí el 42º programa de Ciudad Sin Límite en Radio ELA de Madrid. El próximo será el último programa con esta basura solo apta para desvergonzados. Hasta la próxima. Más bonita que ninguna. Ponía la peña de pie, con más noches que la luna, estaba todo bien. Pruebas de fortuna en 1996, de Málaga hasta La Coruña, durmiendo en la estación de tren. La estrella de los tejados, lo más rock and roll de poder. gatos andábamos colgados, Lady Madrid. Más viciosa que ninguna, pero tan difícil de coger. Tuvo un piso en las alturas. De fortuna con héroes de barrio y conmigo también. Algunos todavía dudan si vas a volver. La estrella de los tejados, lo más rock and roll de por aquí. Los gatos andan. Límite, Madrid, urbe en tensión.